Que cuá, no le chacla, que cuá, pero... Nenina, tiene amor su. Y a doño le sin ahí, por el chimento. Sangasa o pelongo, junta pula bandela na.